Nosotros empezamos a apoyar, llegamos hasta Mississippi. Yo soy de una comunidad de Chanchan, como a 18 kilómetros al sur de Mississippi. Hemos pasado 3 meses en Mississippi vigilando nuestro mar para que ellos no puedan hacer estudios. Se terminó el plazo de esto cuando ellos no pudieron hacer el estudio. Lo que empezaron ellos a hacer, empezaron a provocarnos para que nosotros reaccionemos. Pero como nosotros somos mapuches, pero no tontos, no hemos reaccionado. Porque lo que quiere la empresa de que nosotros reaccionemos y puedan militarizar el sector para que después la empresa pueda instalar su ducto al mar. Lo que hicieron ellos para provocarnos, el 2 de abril un grupo de pescadores, aproximadamente de 100 a 120 personas, en 12 embarcaciones llegaron hasta el sector de Mississippi, donde habían aproximadamente 10 personas. Y todos, habían más mujeres que hombres. Entonces llegaron como a las 5 de la tarde a asaltar la sede, a piedrarla, a los compañeros que ellos se defendían como podían. Llegaron con piedras, con palos, con remo, hacha, y supuestamente ellos iban a salir a la pesca. Pero nunca se sale a la pesca a las 5 de la tarde, porque a esa hora ya viene el viento de mar. Entonces nosotros los opusimos nuevamente y hemos llegado hasta aquí, la prensa, todo lo que salió a la prensa, eso no es verdad. Porque ellos grabaron lo que ellos le importaron solamente, en contra de todos de nosotros. Pero gracias a que un niñito de aproximadamente 9 años, mi hermano tenía una cámara en la casa de él y él pudo grabar todo lo que aconteció ese día. Todo lo que ellos hicieron, el desastre que hicieron en contra de nosotros. Las mujeres que habían lloraron porque el atropello fue tremendo. Hoy día nosotros estamos contando la realidad, lo que nosotros estamos viviendo. Las amenazas de muerte, amenaza a los dirigentes especialmente. Todos los días nosotros no podemos trasladarnos desde Mississippi a Mewin porque hay un río, que es el río Lingi, que nos divide y tenemos que pasar, cruzar el bote. Donde cuando nosotros pasábamos, llegaban aproximadamente 10 a 7 camionetas cargados con gente para atacarnos a nosotros. A vista y paciencia de carabineros, nunca nos defendieron. Cuando nosotros hubo oposición, nosotros cortamos el río, pusimos redes, pusimos cordeles para que ellos nos puedan salir al mar. Llegó fuerzas especiales diciéndonos a nosotros que los iban a proteger a nosotros. Llegaron fuerzas especiales de Amanecía, donde a nosotros no nos dejaron mover un dedo. Llegaron los marinos, autoridades marítimas, para sacar los cordeles, ni siquiera conversar con nosotros. Yo con mi hermano y otro compañero más los pudimos escapar en un botecito chiquitito para poder salir al río y poder conversar con los marinos, pero no quisieron. Le pedimos que se acercaran a tierra para poder conversar y poder arreglar el problema en conversaciones, pero no se hizo. Llegaron los marinos, cortaron redes, todo lo que había, se llevaron las redes, se llevaron anclas, se llevaron cordeles. Y hasta hoy día nosotros estamos todavía con fuerzas especiales en el sector, supuestamente apoyándolo o protegiéndolo a nosotros, pero no es así. La protección era para los que se habían vendido. Así lo hemos llamado a aquellos que recibieron plata de Selco, todos los pescadores, que un día ellos estuvieron con nosotros defendiendo fuertemente este movimiento, donde ellos lucharon en el mar. Quizás ustedes vieron cuando se corretearon los remolcadores de la empresa de Selco, ellos estaban allí. Cuando empezó nuevamente este movimiento, ellos estaban. Pero después se dieron vuelta, recibieron plata, cambió toda la cosa y eso hoy día nos divide a nosotros. Hay una división tremenda entre compañeros pescadores, donde hoy día no lo podemos ver. Antes conversábamos, se tomaban unos copetes juntos, pero hoy día no es así. Entre mismos compañeros mapuche también se vendieron, y hay otros que también se quieren vender. Pero nosotros, los que estamos, no bajaremos la guardia, seguiremos adelante, porque a nosotros no nos interesa el dinero. Nosotros lo que queremos defender es el patrimonio, defender donde nosotros todos los días lo alimentamos del mar. Tenemos el cochayuyo, tenemos el luche, tenemos la luga, tenemos los mariscos, las lapas, el loco. Nosotros lo alimentamos de eso. Y cuando lleguen estos residuos tóxicos al mar, eso va a morir todo, no vamos a tener nada. Por eso nosotros lo oponimos a este conflicto. Estamos quizás muchas veces estresados, a veces angustiados, pero nuestra fuerza seguirán. Por eso estamos, para difundir, para que ustedes puedan saber lo que nosotros estamos viviendo, para que ustedes sepan y puedan reaccionar, puedan decir en qué podemos colaborar, en qué podemos ayudar. Nosotros estamos, como decía, casi 12 años. Fuerte resistencia contra esta empresa transnacional, donde ellos lo que quieren ahora es pasar, colocar un ducto a la fuerza. Eso es lo que quieren, colocar un ducto a la fuerza. Estamos ciertos y seguros que cuando algún día lleguen a hacer el estudio, si es que lo pueden hacer, va a ser aprobado, no va a haber ninguna objeción. Ahí va a ser aprobado definitivamente. Pero nosotros estamos para luchar, porque tenemos que hacerlo. Tenemos que defender lo que a nosotros es una fuente laboral para nosotros, donde vivimos del mar, los alimentamos del mar, los vestimos del mar. Y si un día los llegan a contaminar, ¿qué vamos a hacer de nosotros? Las comunidades, nuestros hijos que vienen, nuestros nietos, ¿qué le vamos a dejar a ellos cuando nosotros, el mapuche, nació, se crió en su comunidad y muere en su comunidad? ¿Qué vamos a hacer nosotros si un día se llega a acontecer esto? Estas personas que un día negociaron con Selco ni siquiera son de Mewin, ni siquiera son pescadores. Ellos, cuando nosotros lo apoyamos, como decía la Lamien, se inflaron, la prensa lo infló y después se dieron vuelta. Hoy día la prensa está a favor de ellos, la prensa está comprada por Selco, las autoridades, todo en contra de nosotros. Nosotros somos los delincuentes porque estamos defendiendo un derecho. La fiscal que hay en San José de la Mariquina, todo lo que nosotros hacemos, denuncias que hemos hecho, no se hace nada. Pero cuando ellos denuncian algo, Carabinero inmediatamente llega al sector a detenernos. Tuvimos un compañero preso, le registraron su casa, le dieron vuelta a todas las cámaras para poder encontrar armas. Y más encima, con mentira lo llevaron, con engaño lo llevó Carabinero al retén para que pueda declarar: te vamos a ayudar, te llevamos, te traímos. Pero no fue así. Lo dejaron detenido, lo engrillaron de pies y manos como si fuera un gran delincuente. Y eso es por defender nuestros derechos. Pero gracias a Dios, él está libre. Hoy día está libre. Pero nuestra lucha va a seguir. Eso es lo que puedo conversar. No sé, mi Peña va a algo, decirle algo más. A ver, Peña, bueno, cuidamos, como dijo el hombre aquí, del 28 de diciembre hasta el 31 de marzo tenía plazo para hacer su estudio.